repente me llegó una notificación al celular. Es la exnovia de mi amigo que me acaba de agregar. Enseguida le pregunto en qué te puedo ayudar. Y al instante me doy cuenta que me empieza a coquetear. Mi mente confundida ya no sabe qué pensar. Siento que a mi amigo ya comienzo a traicionar. Lo siento mucho, señorita, pero le voy a fallar. La confianza de un amigo yo no puedo traicionar. Es cosa de hombres, códigos no escritos que se deben respetar. A la exnovia de un amigo no se puede ni mirar. Por encima de todo siempre estará mi carnal. Es cosa de hombres, son reglas que no podrás entender. Un verdadero hombre con la exnovia de un amigo no se debe de meter. A mi amigo por una mujer no quiero perder. Exnovia de un amigo también debe ser. Es cosa de hombre. Códigos no escritos que se deben respetar. La exnovia de un amigo no se puede ni mirar. Por encima de todo siempre estará mi carnal. Quiero perder, por esta vez no se va a poder.